Buenos Aires, mi amor, dormía muy apretado contigo, no sobraba todo un lado de la cama. He vuelto a Santiago y me siento como llegando al campo, pero con peor aire. Quiero dormir contigo, reina, quiero vivir contigo, reina, yo soy contigo, reina, quiero ser cuchufleta pan. Puedo tomar esta letra, puedo tomar esta letra y despertarla en la TV, la despierto a todo color. Tengo una palabra y la animo, pierdo una palabra en su sentido.